Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Manteniendo nuestro sistema operativo libre de virus. Saludos a quienes nos sintonizan un día más. Este es el último capítulo de Tejedoras Digitales. En esta jornada queremos cerrar con un tema que forma parte de nuestros cuidados digitales básicos. Pero antes, quisiera preguntarles, ¿han escuchado hablar de los virus informáticos? Esos bichos electrónicos que se propagan por todos nuestros dispositivos. Bueno, para refrescar un poco de su memoria, diríamos que son programas maliciosos y su nombre es malware. Así que en el capítulo de hoy, revisaremos cómo cuidarnos de ellos. Se dice que Windows es más propenso a verse infectado por un virus. Y si se preguntan la razón, esto es porque Windows es el sistema operativo más utilizado en el mundo. Y por eso las personas que crean estos programas maliciosos los desarrollan principalmente para este sistema. Y así llegar a un mayor número de dispositivos posibles. Hay que decir que en el mundo Windows se han desarrollado varios programas para lidiar con los virus. Estos son los tan famosos llamados antivirus. Así que sin más introducción, hoy aprendamos a protegernos de diversas formas de ataques. Consejos para usar antivirus. No ejecutar dos herramientas contra el malware al mismo tiempo. Asegurarnos de que nuestro antivirus se puede actualizar por sí mismo y con frecuencia. Usar la opción de dejar el antivirus siempre encendido si es que la tiene. Hacer escaneos de todos nuestros archivos de cuando en cuando. Y después de escuchar estos consejos, es el momento de enumerar algunos antivirus que recomendamos utilizar. Para iniciar, podríamos intentar con Avast. De este existen versiones en software libre y privativo. Está disponible para Windows, Mac OS, Android y iOS. Pueden descargarla en https://avast.com. El siguiente es Avira. Está disponible para Windows, para Mac OS, Android y iOS. La versión para Linux lamentablemente ya no está disponible. Pueden descargarla por el https://avira.com/es. La tercera opción como antivirus es Clamey, antivirus de código abierto disponible para Windows, Linux, Mac y Mac OS. Pueden descargarla a través de https://clamap.net/. Linux se ha convertido en un objetivo cada vez más atractivo para el malware. En la siguiente lista daremos a conocer los mejores antivirus domésticos gratuitos, antivirus domésticos con protección avanzada y antivirus Linux Premium para pequeñas, medianas y grandes empresas en el 2022. Número 1. ESET Node 32, antivirus para Linux. Este es el mejor para nuevos usuarios Linux. Número 2. Bitdefender Gravity Zone Business Security. Este es mejor para empresas. Número 3. Kaspersky Endpoint Security para Linux. El mejor para ambientes de TI híbridos, o sea, para empresas. Número 4. Sophos Antivirus para Linux. El mejor para los servidores. Número 4. Sophos Antivirus para Linux. Este es el mejor para servidores de archivos de uso doméstico o para empresas. Número 5. Cómodo Antivirus para Linux. El mejor para usuarios domésticos con distribuciones anteriores. Y finalmente, número 6. F-Secure Linux Security. El mejor por su detección de intrusos para empresas. Ahora que ya identificamos algunos antivirus, escuchemos en la siguiente cápsula algunos consejos para proteger los teléfonos y las tablets. Así que mucha atención. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones. Instalar programas solamente de fuentes oficiales o confiables como FTroid. Desinstalar aplicaciones que no estemos usando. Negar permisos que nos pide una aplicación si nos parecen excesivos. Instalar una herramienta confiable contra el malware. Y ahora, compas, un hilo informático. Firewall o cortafuegos. El firewall o cortafuegos es un programa en nuestra computadora que permite examinar cada mensaje entrante y saliente en una red. También permite, limita, bloquea, cifra o descifra el tráfico de aquellos paquetes de información que no cumplen los criterios de seguridad especificados. Un firewall o cortafuegos correctamente configurado añade una protección extra a nuestra red, pero que en ningún caso es suficiente por sí mismo y es mejor combinarlo con un antivirus. No todo depende de los antivirus. Las debilidades y las vulnerabilidades de las que se aprovechan los virus suelen ser arregladas o parcheadas, y por eso se lanzan nuevas versiones de los sistemas operativos cada cierto tiempo. Así que si usamos un sistema operativo libre como Ubuntu o incluso Debian, podríamos actualizarlo de las fuentes oficiales de forma gratuita cuando querramos. En cambio, si usamos Windows pirateado, no podemos acceder a las actualizaciones oficiales. Podríamos encontrar modos para actualizarlo usando un software no oficial como KMPisco, pero es bastante menos seguro. Y esto nos hace cada vez más vulnerables ante nuevos virus. Y con esto finalizamos este programa y esta temporada. Les esperamos muy pronto para continuar compartiendo y en conjunto entretejiendo una red fuerte de protección y seguridad digital. Hasta la próxima.